Aquí estamos en comunicación telefónica con Mercedes Ferrero, integrante de Trabajadoras Unidas por la Tierra, de José de la Quintana, San Isidro, Los Molinos. Bueno, estamos en comunicación con ella para que nos comente un poco qué fue lo que pasó con Marcia Acuña, una joven que desapareció el pasado martes, una joven de 16 años, que se ausentó de su casa, de la casa donde vivía con su tía, a muy tempranas horas de la madrugada, y bueno, desaparece durante mucho tiempo, se realiza una intensa búsqueda y finalmente encuentran a los 5 días aproximadamente el cuerpo de la pequeña. ¿Cómo estás, Mer? Contanos un poco qué fue lo que pasó en José de la Quintana. Hola, Gallo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por comunicarte. Bueno, obviamente, como cada vez que tenemos que vivir un caso tan atroz como la desaparición, en este caso seguido de muerte de una joven, estamos muy golpeadas, con bastante tristeza y bastante furia al mismo tiempo, digamos. Justo hoy nos toca estar en la espera y en la vigilia. Hoy a la tarde noche nos juntamos ahí en la Plaza Malvinas Argentinas de José de la Quintana, justamente, porque se supone que mañana deberían estar los resultados de la autopsia del cuerpo de Marcia. Entonces allí tendríamos como una idea más clara también de cuál es la situación en la que nos estamos enfrentando. Lo cierto es que como comunidades vivimos días de muchísima búsqueda, rastrizaje por el territorio de día y de noche, sintiéndonos al comienzo que ni las autoridades judiciales, ni políticas, ni policiales estaban haciendo lo que hay que hacer cuando una persona desaparece, que es buscar y buscar con todos los medios posibles y más todavía haciendo un esfuerzo. Bueno, los primeros días fueron de una ausencia casi total de parte de la policía y muchísimo compromiso de vecinos, vecinas y las defensas civiles de la zona, San Isidro, de Los Molinos, de Despeñaderos mismo, luego se sumaron también Menizacate. Eso, en Claro, porque eso. ustedes mencionaban que en un comunicado que en los primeros días, donde la búsqueda es más crucial, ¿no? Esas primeras horas, esos primeros momentos cuando una persona desaparece, me imagino que son las más importantes donde está sucediendo realmente algo. Es el momento que ustedes notaron la ausencia de la policía y tuvieron que las mismas vecinas y vecinos recorrer el predio y hacer un rastrillaje por cuenta propia. Sí, mira, a nosotras, bueno, nos toca también que el Refugio Libertad, que es un territorio que recuperamos como organización para la organización comunitaria y la soberanía alimentaria, fue uno de los epicentros de la búsqueda, ¿no? Porque el mismo día de la desaparición de Marcia, el día martes 5, por la tarde, su tía recibe un mensaje en donde, desde el teléfono de Marcia, un mensaje de texto común, en donde había una sigla que es similar, no igual, a la inscripción de la fábrica militar de pólvora y explosivos José de la Quintana, que está en la parte de arriba del predio en el que nosotros estamos trabajando. Entonces nos tocó vivir como muy en carne propia y de cerca la contraposición entre el operativo policial que sufrimos en julio por una orden de allanamiento que buscaba 5 lechones robados y el casi nulo operativo de policial que buscaba a una joven de 16 años desaparecida. En aquel momento, la policía de la provincia hizo un despliegue de 60 efectivos, caballería, canes, brigadas, explosivos, o sea, un despliegue enorme, y acá nos encontrábamos con un móvil policial, 3 agentes, y el segundo día un perro flaco. La primera noche se detuvo la búsqueda directamente la policía, esa casi nula presencia policial se fue, y en el predio solamente quedamos vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de la organización, muchos. Y bueno, y obviamente tuvimos que salir a denunciar esa situación y a pedir y exigir que se arbitren otros medios. Ya los días subsiguientes, a partir del tercer día, bueno, hubo otros recursos, llegaron algunos cuarteles de bomberos, el helicóptero de la policía estuvo sobrevolando el predio, y lo cierto es que Marcia, el cuerpo sin vida de Marcia, apareció en otro lugar, que es el lugar que es a 5 cuadras del hogar a donde está internada la mamá de Marcia, y es el lugar a donde vecinos de Quintana habían dicho el mismo día que la habían visto, digamos. Es muy cerquita del centro de Quintana, y es una zona que fue rastrillada varias veces por vecinos y vecinas que no habían visto nada antes. Por eso también la aparición del cuerpo ahí causó como mucha sorpresa y mucho malestar, y bueno, se espera la autopsia para tener un poco más de claridad, pero se exige que la fiscalía haga una investigación a fondo, porque evidentemente había una situación de mucha vulnerabilidad de Marcia, que es la misma situación de vulnerabilidad que quizás están viviendo otros jóvenes y adolescentes de nuestras comunidades, y bueno, y necesitamos conocer la verdad para desarrollar las herramientas de cuidado que necesitamos para que no vuelva a suceder nunca más un caso como este. Bueno, o sea, vos me estás diciendo que hay vecinos y vecinos que la habrían visto en los alrededores donde fue encontrado el cuerpo durante ese día. No durante ese día, sino que el primer día, ¿sí? El primer día, que es el día en donde aparece la pista del mensaje de texto ese que le mandan a la tía, que le manda Marcia, o del celular de Marcia a la tía. Ese mismo día, alrededor de las 4:30 de la tarde, un vecino o dos vecinos de Quintana dicen haberle visto a ella ahí en las inmediaciones de cerquita del hogar donde está internada su mamá. Por eso un grupo de vecinos se dedicó con fuerza a rastrillar ese lugar. La policía, a partir del mensaje de texto, se desplaza hacia el predio donde hoy funciona el Refugio Libertad, el predio del ex grupo de artillería 141, y se concentra de alguna manera la búsqueda así. No se divide en dos focos, digamos, que eran como dos focos de atención en ese momento. Uno cerca del hogar donde estaba la mamá de ella, y otro en el refugio propiamente dicho, sino que se concentra todo en el Refugio Libertad. Claro, lo que pasa es que el operativo policial era casi nulo, y entonces, ¿cómo vas a dividir un móvil? No puedes dividir un móvil, tenés que definir a dónde pones ese móvil. Claro. De todas formas, quiero insistir en que, más allá de eso, la comunidad sí buscó a Marcia en ese lugar. Claro. Y la buscó más de una vez. Y eso, buscaron las defensas civiles y buscaron los vecinos y vecinas que caminaron por la zona. Además eso, como ella aparece, el cuerpo aparece muy cerquita del centro de José de la Quintana, entonces es una zona que tiene circulación, digamos, de allí, bueno, la sorpresa de la comunidad, ¿no? Si bien es una zona donde el monte está muy cerrado, donde hay mucha vegetación, muy cerquita de ahí hay un corral de caballos, en donde guardan los caballos algunos vecinos, que son los que el día de la aparición del cuerpo sin vida de Marcia, son los que dan aviso de que habían encontrado el perro. ¿Sí? Y bueno, pero eso, nada, y la alarma de los vecinos, como si, ¿qué pasó en todos estos días? O sea, 5 días estuvo desaparecida Marcia, en 5 días no le encontraban por allí, en 5 días el perro no salió en una zona muy cercana al centro del pueblo, entonces bueno, nada, necesitamos que se investigue, necesitamos saber qué pasó estos 5 días, necesitamos saber cómo es que el celular estuvo activo y se lo detectó en algunos lugares. Bueno, queremos saber, digamos, qué sucedió. Y queremos saber porque la verdad es el punto de anclaje que necesitamos para construir justicia, que no solamente tiene que ver con justicia respecto de cuál fue la circunstancia concreta de su muerte, que no sabemos si ella decidió quitarse la vida o que si alguien se la quitó, eso lo vamos a saber recién con la autopsia, sino justicia respecto también de la situación de vida previa de Marcia, las violencias a las que estuvo expuesta, y también la justicia que necesitamos para todos los niños, niñas, adolescentes y mujeres de nuestras comunidades para que ya no haya más esas situaciones de violencia. Sabemos que nos toca como comunidad hacer un esfuerzo gigante para romper un silencio que es estructural, y es el silencio que permite que sigan ocurriendo las violencias y los abusos a los menores y hacia las mujeres también. Entonces estamos dispuestas a trabajar en eso, pero para eso necesitamos la verdad y necesitamos el acompañamiento y apoyo del Estado en las herramientas que como comunidad vamos construyendo también. Seguramente, porque bueno, para que estas cosas pasen hay todo un, hay un contexto, ¿no? Hay un montón de situaciones que lamentablemente favorecen para que pasen estas cosas, y bueno, es eso lo que hay que ocupar, ¿no es cierto? En establecer políticas públicas, en que pueda haber mecanismos de acción más rápidos cuando suceden estas cosas, mecanismos de prevención, y que bueno, que también que el contexto de las familias y de los jóvenes y adolescentes sea de un mundo más agradable, donde puedan crecer, desarrollarse y no tengan que aparecer muertas en un campo, en un lugar inhóspito, sino que merecemos todos una vida digna, ¿no? Así que sí. Bueno, tal cual. Esperemos que esto se pueda develar, en primer lugar, que fue lo que pasó con Marcia, y que una vez que se determine, la verdad, que se establezca justicia, ¿no? Para que estas cosas no vuelvan a pasar. Sí, nosotras les pedimos a ustedes en su tarea de comunicadores, comunicadoras, que no dejen de estar atentos al caso de Marcia, que no es un caso aislado, lo sabemos. Lamentablemente, las desapariciones seguidas de muertes de las jóvenes se suceden en el tiempo. Les pedimos que no dejen de estar atentos porque necesitamos que esto siga en la mira para que realmente haya un avance efectivo en la investigación y en las respuestas que necesitamos. Sí, te quiero consultar algunas cosas que tienen que ver por ahí con el caso del entramado por detrás, pero bueno, no sé hasta dónde se puede saber, pero durante los días de la búsqueda, en un medio de Córdoba salió la información de que la hermana había sufrido algún, o que al menos había desaparecido por un tiempo y había aparecido en la casa de una persona mayor de 60 años en Sierras Chicas. ¿Se sabe más del contexto de la familia, la tía, la madre? ¿Hay un entramado que no se termina de visualizar bien cuál era la situación ahí, no? Mira, sobre eso te puedo decir como primero dos cosas. Por un lado, que nosotros como organización y la comunidad en general tiene la decisión y la postura de no exponer la historia de vida de Marcia como un modo también de cuidar a ella y de cuidar también a su familia, a su mamá, que se enteró muy tarde, cuando ya había aparecido el cuerpo sin vida, se enteró de lo que estaba pasando. Digo, hay así como una responsabilidad de parte de la comunidad de cuidar. Pero bueno, siempre tenemos eso, ¿no? La tensión entre el cuidado y la necesidad de romper los silencios también, ¿verdad, no? Hay un entramado familiar y social complejo. Nosotras sabemos que Marcia estaba viviendo situaciones de vulnerabilidad y de violencia dentro de su propio entramado familiar. Y sí, lo segundo es que existe esa denuncia concreta que vos decís, que es la denuncia que abre la línea de investigación por un presunto caso de trata de personas, cuando cuando Marcia desaparece. Es una denuncia que hizo una organización compañera nuestra, y que lo que indica es eso, un posible vínculo familiar con una red de trata en Córdoba capital, ¿no? También tenemos que recordar que si bien la familia de Marcia es de la zona, Marcia había llegado al pueblo hace muy poquito tiempo, ¿no? Ella antes estaba viviendo en Córdoba capital. Entonces, esa línea de investigación que se abre, lo que está investigando, lo que estamos exigiendo que investigue, es esa red de trata, digamos. Por más que lo de Marcia pueda o no haber tenido que ver, allí hay un hecho, hay un vínculo, hay por segunda vez en el marco de ese mismo entorno familiar y social un joven que desaparece. Bueno, en el caso de la hermana de Marcia, como vos decís, apareció tiempo después. De hecho, su tía, de alguna manera, fue parte de quien la rescató o la encontró en el caso de este hombre en Río Ceballos. Bueno, hay que investigar ahí. Hay que investigar esos nexos, por más que hayan o no tenido intervención en el caso concreto de la desaparición de Marcia, ¿verdad? Y bueno, y después eso, más allá de la trata, la violencia a la que están sometidos muchos niños y adolescentes jóvenes, sin duda se repiten, no están solo en el caso de Marcia, y hay ahí una labor y una tarea que hacer, digamos. Esto no puede ser sorpresa para nadie, las violencias y los abusos sobre niños, niñas y adolescentes son una realidad que tenemos que encarar como sociedad, como comunidad. Así es. Bueno, Mer, muchas gracias por la comunicación, y bueno, vamos a estar atentos porque, bueno, queda mucho por develar y por saber qué pasó. Esperemos que la autopsia pueda dar datos veraces en relación a esto y que se pueda avanzar a alguna línea de investigación. Bueno, gracias, y bueno, insistir en que el día de hoy, a partir de las 19 horas, en José de la Quintana vamos a estar de vigilia despidiendo a Marcia y también exigiendo verdad. Verdad y justicia. Bueno, Mer, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, chau, gracias. Fuerte abrazo, nos vemos.